Ay Dios, si vos pudieras borrarme de mi cabeza los días de mi vida, dos historias dormidas, las flores que yo he dejado en aquel parque brillando, son flores de mi pasado, recuerdos que lloran. Y lo viejo por la noche lloran resignados, se levantan de mañana con flores en la mano. Hay fotos en esa casa grabada desde mi infancia. Hay parte de esa casa que ya no vale nada. Y lo viejo por las noches lloran resignados, se levantan de mañana con flores en la mano. Dos historias dormidas y lo viejo por las noches lloran resignados, se levantan de mañana con flores en la mano. Quiero salir, quiero vivir, quiero poder volver a verme sonreír. De mi dolor no quiero más,